Estás escuchando Transmitierra 2011. El 22 de abril se realiza una celebración anual del medio ambiente, el Día Mundial de la Tierra. Trata de concientizar la protección y el cuidado de la misma. Por eso nosotros, el Grupo Cuarto B, realizamos las siguientes acciones. Como sabemos que todo comienza en casa, vamos a limpiar nuestro cuarto y traer una fotografía de nuestra recámara limpia y arreglada. Vamos a demostrar que sí lo hicimos. Vamos a ahorrar el agua. Con nuestros papás vamos a armar un plan para reducir el tiempo de baño diario. Enjabonarnos con la llave cerrada y lavarnos los dientes con solo un vaso con agua. Cada papá pasará a exponer el plan que redactó con su hijo. También nuestras mamás se convertirán en heroínas de la tierra. Cada mamá nos dirá la manera para reducir el consumo de agua en los quehaceres de la casa. La regla de las tres R's, reciclar, reducir y reutilizar, vamos a poner en práctica dentro de nuestra escuela. Colocar botes para separar la basura y carteles para demostrar la importancia de cuidar el medio ambiente. Armaremos una mini conferencia para dar a conocer lo malo que puede llegar a ser las pilas que utilizamos en nuestros juguetes, cómo afecta a la tierra y la importancia del ahorro de energía. Nuestra comunidad también puede participar. Vamos a invitar a nuestros vecinos a regar los arbolitos que están abandonados en la calle. Vamos a adoptarlos y cuidarlos. Estamos seguros que cuando expongamos estas acciones que pensamos todo el grupo, a todos nuestros compañeros de la escuela se interesarán por saber qué se siente cuidar nuestra tierra. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!